para que no me salga la citronela. Esta noche la voy a pasar en vela para que no me salga la citronela. Hoy murió la citronela y dijo antes de morir de que ella le iba a salir a toda su clientela, que no fuera su velorio a pasar la noche en vela. Esta noche la voy a pasar en vela para que no me salga la citronela. Esta noche la voy a pasar en vela para que no me salga la citronela. Le decían la citronela por su agüita que vendía, que a todos suerte traía el negocio y el amor, pero el que no le pagó juró que ya le salía. Esta noche la voy a pasar en vela para que no me salga la citronela. Esta noche la voy a pasar en vela para que no me salga la citronela. Bueno, vamos a hacer una cosa. Citronela. Oye, perro. Citronela. Le vas a decir a tu gente. Citronela. El pellón. Citronela. El pito. Citronela. Toda esa gente brava que tú tienes citronela. Ahí. Citronela. Que tienen que pagarle citronela. La citronela. Porque esto está citronela. Peligroso, oye. El asunto está peligroso. A ver, espanto, espanto, espanto. ¡Ay, cómo está la cintura! ¡Ay! Citronela, a mí no me vas a citronela.